Bueno, abrimos un nuevo bloque en este Enredando las Mañanas inaugural del 2017. Son las 10:46, como siempre nos corren los tiempos, nos corren las noticias, las novedades. Y esta vez queremos compartir una iniciativa importante que se va a dar a nivel continental, que es las cátedras Fidel Castro. Es una iniciativa que da cumplimiento a una resolución surgida de la última Asamblea Continental de los Movimientos Sociales hacia el ALBA. En nuestro país va a estar lanzándose mañana y pasado en las ciudades de Córdoba y de Buenos Aires. Para que nos comente un poquito acerca de esta iniciativa, estamos en comunicación con el compañero Carlos Aznárez de Resumen Latinoamericano. Carlos, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, queríamos que compartas un poco con nosotras de qué se trata esta iniciativa de las cátedras Fidel Castro y cuál es el objetivo de crearlas. Bueno, esto tiene que ver con, por un lado, estudiar el pensamiento de Fidel Castro, estudiar su legado. Fidel Castro es un conductor, un hombre, un comandante, un estadista, un revolucionario, que marcó toda una época del siglo XX y parte del siglo XXI, con enseñanzas, con prácticas, con acciones muy fuertes vinculadas no solamente a su propio país, a la República de Cuba, a la que liberó, y esa liberación que aún persiste a pesar de todos los hackeos y embestidas que ha sufrido el proceso revolucionario cubano. Y por otro lado, es un hombre que se dedicó a teorizar permanentemente, no solamente para el corto plazo, sino para el futuro. En ese sentido, hay distintos Fideles para analizar: el Fidel internacionalista, el Fidel revolucionario cubano, el Fidel que de alguna manera exportó hacia otros países no solamente revolución, sino también humanismo, con todo el tema de los programas de alfabetización, el programa de atención médica. El Fidel que intervino como diplomático antes, en el principio de la revolución, durante y después, porque recordemos toda la política de enfrentamiento de Cuba en la OEA y la expulsión de Cuba de la OEA, y también la posición de Fidel de no regresar más a la OEA acertadamente, después de ver cómo es ese organismo. Y también en la última etapa subió a Cuba nuevamente a todos los foros internacionales a partir de generar, junto con Hugo Chávez y con Evo Morales, toda la política de construcción del ALBA, de la Alternativa Bolivariana de Nuestra América. Por todo eso y por mucho más, y sobre todo para rendirle un homenaje a ese hombre que fue construyendo teoría y práctica permanentemente, es que el último plenario continental de los movimientos hacia el ALBA en Colombia se resolvió, a petición del capítulo argentino, institucionalizar la cátedra de Fidel Castro, no solamente en la Argentina, sino que se va a hacer en todos los países donde hay movimientos hacia el ALBA. Y aquí en la Argentina hay capítulo en Córdoba, que se inaugura este jueves, en la clínica Che Guevara, y el viernes en Buenos Aires, con la presencia de embajadores de los países del ALBA y la presencia también, tanto en Córdoba como en Buenos Aires, de compañeras cubanas. En el caso de Córdoba va a estar Marilín Peña, que es una compañera vinculada al Centro Martin Luther King, que es una de las instituciones cubanas que está apoyando todo esto. Y en el caso de Buenos Aires estará Marilín Peña y Joanca León del Río, que es de una profesora de la Facultad de Filosofía de La Habana, que está trabajando desde hace mucho tiempo el pensamiento y el legado de Fidel Castro. Así es, Carlos. Y contanos un poquito cuál sería la modalidad que van a tener estas cátedras. Bueno, este fin de semana, bueno, en esta semana se hace el lanzamiento, pero las cátedras concretamente empiezan en abril, va a ser un cuatrimestre, en principio va a ser un cuatrimestre, abril, mayo, junio, julio. En julio será la última sesión, alrededor del 26 de julio, para hablar precisamente de Fidel y el Che, Fidel y el internacionalismo. Va a tener obviamente inscripción gratuita para todos los compañeros y compañeras que quieran interiorizarse en el pensamiento de Fidel. Se va a dar diploma de asistencia, como cualquiera de las cátedras que habitualmente se lanzan en el mundo sobre este tipo de temas. Va a haber siempre dos o tres personalidades, dirigentes o gente anónima que está vinculada a la lucha y a la militancia alrededor de lo que ha sido Cuba o lo que ha sido el pensamiento de Fidel en el mundo. Estamos pensando en gente como Néstor Coan, Miguel Maceo, Estela Caloni, bueno, una cantidad importante de gente que va a actuar de disparador en cada una de las charlas, pero lo más importante va a ser el debate y la discusión con el público, con quienes concurran y estén anotados en la cátedra, para tratar de ir entrando cada vez más en la idea de qué es el legado de Fidel. Ese hombre que al morirse dijo que no quería monumentos, no quería estatuas, pero sí que dejó claramente establecido que hay un legado. El legado es toda su vida y toda su trayectoria y todo ese cúmulo de acciones que permiten tenerlo en un pedestal como una de las personalidades más importantes del pensamiento crítico del siglo XX y del siglo XXI, y por eso que de alguna manera el homenaje también que lo hacemos en la cátedra. Así es, Carlos. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación, ¿no? Y reivindicamos la importancia y la vigencia del pensamiento de Fidel también en este momento histórico. Bueno, estamos en contacto pronto, igual siguiendo esta cátedra y lo que es el alba de los movimientos sociales. Un abrazo. Sí, porque ustedes tienen ahí una sede, así que también ahí está. Da la posibilidad de que la gente de Córdoba también se vuelque a eso, y se van a abrir otras sedes también en el país, porque la idea es que sea federal esto, que no sea siempre todo volcado en la capital, sino que realmente haya muchas sedes en Argentina y muchas sedes en América Latina. Así es, bárbaro, muchas gracias, Carlos, y seguimos. Un abrazo grande a ustedes. Abrazos. Carlos Aznárez, de Resumen Latinoamericano, nos comentaba lo que van a hacer el lanzamiento de las cátedras Fidel Castro el próximo viernes 10 de marzo en Buenos Aires, en el anfiteatro Eva Perón de Ate, Avenida Belgrano 2527, a las 6 de la tarde, y en Córdoba, en el Centro Oftalmológico Che Guevara, mañana a las 6 de la tarde, así que allá estaremos compartiendo esta iniciativa. Seguimos entonces, porque el tiempo nos corre, con un temita musical y ya vamos a nuestro próximo tema.